Radio Casa de la Cultura. Flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes por acompañarnos un sábado más en tu radio revista semanal Contagio Universal. Mi nombre es Milo, conmigo está Jonathan Achig y también Tati Suárez. Y en control es Daniel Castellanos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, ya me presentó Jonathan Achig y acompañado igual de Tatiana Suárez. Buenas tardes, soy Tatiana Suárez, gracias por la invitación. Y bueno, estaría abierta para el tema que... Para el diálogo. Bueno, entre algunos de los temas que vamos a topar hoy, principalmente, como todos sabemos, es el Día de la Mujer. Bueno, básicamente yo creo que no es un día de felicitarlas, exactamente, sino más bien de promover lo que es los derechos y cambiar ciertas actitudes de nuestro, más que nada centrarnos en nuestro país, algunas actitudes todavía machistas que se encuentran en la calle, ciertos piropos que creo que, sacando cuentas, no funcionan. Son ofensivos. Son ofensivos y todo eso. Y todavía la gente no se da cuenta de la magnitud de su piropo, ¿no? Bueno, es algo que estaremos hablando más adelante. Y bueno, empezamos con nuestro segmento Rastreando Huellas. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Vamos a empezar con algo. Vamos a recordar brevemente lo que es la historia del Día de la Mujer. Bueno, básicamente, como les decía, es un día de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y más que nada el desarrollo por participar en la sociedad, que lo vamos dejando un poco atrás de este machismo que les hablaba, y también para recordar quiénes fueron las pioneras en la demanda por la igualdad de los derechos y oportunidades, que, bueno, básicamente uno de los dos hechos históricos que marcaron fuertemente lo que es la proclamación del Día de la Mujer fueron, uno, la gran marcha de trabajadoras de la industria textil del año 1857, donde miles de mujeres marcharon sobre barrios adinerados de la ciudad de Nueva York en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras. El segundo hecho también de gran importancia ocurrió en el año de 1908. Aquí 40.000 costureras industriales de las grandes fábricas se declararon en huelga, demandando el derecho de unirse a los sindicatos, también pidiendo mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, que en ese entonces era de 16 horas, pedían una rebaja a 10, bueno, también era bastante pesada, y el rechazo sobre todo al trabajo infantil. Bueno, durante esta huelga, el punto que marcó esto es cómo fue reprimida por la policía, ya que más de 100 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la fábrica Textil Cotton. Así es, justamente estos hechos llegó a proclamarse el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Bueno, también como datos también, a lo largo de toda la historia tenemos grandes representantes de la mujer. Bueno, como Emma Goldman. Aquí en el Ecuador también tenemos a Matilde Hidalgo de Procel, quien fue la primera mujer que se postuló, bueno, que se postuló como una profesional aquí en Quito. Y bueno, justamente como habíamos mencionado, tenemos una invitada especial que nos va también a hablar sobre justamente este día. Está con nosotros Tatiana Suárez. ¿Cómo estás, Tatiana? Hola, Jonathan. Bueno, yo quería hablarles un poco más sobre ese principio que tú mencionaste, sobre la igualdad. Yo creo que más bien no se buscaba igualdad, sino equidad. Equidad, ajá, efectivamente, era la palabra clave. Sí, esa es una corrección. En tanto de lo que estábamos hablando, yo creo que este proceso, estos procesos de lucha de derechos de la mujer, hubo muchas conexiones históricas, me parece, ¿no? Me parece que la mujer fue tomando participación en ámbitos que eran propiamente dominados por los hombres, como podríamos decir la ciencia. Hay muchas mujeres que en esa época, en el siglo XIX, muchas mujeres ya tomaron la posta y aportaron, ¿no?, avances científicos. Tenemos a Madame Curie, que es una mujer que se le atribuye hasta la actualidad lo de la radiación. Entonces, fueron varias mujeres escritoras, políticas, mujeres de todo tipo de etnias, ¿no? Hubieron mujeres que incluso promovieron la abolición, ¿no? Entonces, este fenómeno en el que se va la mujer va participando en estos ámbitos que eran puramente de hombres, de varones, ya marcó un principio para que otras mujeres también entren en este movimiento de lucha de mujeres. Y sobre todo al principio fue por la revolución industrial. Bueno, hubo varios de ellos también en Rusia, y bueno, los que más se marcaron también fue en la ciudad de Nueva York. Y básicamente, como tú decías, en el dominio del hombre, sobre todo en la política, uh-huh, ¿no? Entonces también en un punto de referencia como puede ser Estados Unidos, también un país en ese entonces, en 1800, bastante racista, bastante machista, pero, o sea, con estas protestas que se fueron por la igualdad, se fue dando pautas o los primeros pasos, como quien diría, ¿no? Claro, eso es muy importante, ¿no? De que a pesar de todo, yo creo que una de las características que más son propias de la mujer es la fuerza, ¿no? La fortaleza. Yo creo que hemos sido las mujeres víctimas de muchos abusos en toda la historia. Hemos sido víctimas toda la historia. Si es que hubo una revolución, fuimos nosotras las violadas, las hurtajadas, las que tuvieron las de perder, ¿no? Si vamos a sitios puntuales de la historia como la Segunda Guerra Mundial, nunca se dice, nunca se habla de cuántas mujeres fueron víctimas de abusos por parte de los rusos, militares rusos, cuando ya se apropiaron, llegaron a Alemania. No se habla de eso, ¿no? Y una prueba de eso es el libro de Una Mujer en Berlín, ¿no? Y en varias partes de la historia, por ejemplo, tampoco se habla profundamente de cuántas mujeres indígenas sufrieron cuando llegaron los españoles, ¿no? Bueno, esos son datos. Entonces, es un largo camino de que la mujer fue impedida de educación, fue impedida de bases económicas, ¿no? Y siempre dependía del hombre, ¿no? Prácticamente, si se casaba, era vendida porque tenían una dote, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de todos esos obstáculos, llegamos a este punto en el que las mujeres retomaron y siempre fueron la sombra de los hombres. Por ejemplo, tenemos la esposa de Stuart Mill, ya ella aportó en muchas de sus teorías económicas, pero nunca se la nombra, nunca se dice que su teoría económica fue coautora de Stuart Mill, no se le toma en cuenta. O sea, yo creo que hemos sufrido todo esto Y llegamos a este punto en que la mujer dice basta. Yo creo que incluso se puede tomar un primer momento desde años atrás. La misma Revolución Francesa, yo creo que en ese punto en el que todos estaban hablando de igualdad, fraternidad, justamente llega este momento en el que hablan de los derechos humanos. Hay una mujer que igual es víctima de esta, ¿cómo decir?, de esta anulación de la sociedad, ¿no?, que es Olympia de Gouges, ¿no? Ella es la mujer que trató, la primera mujer que trató sobre los derechos de la mujer, en un momento en el que se hablaba justamente de esto. Y creo que ahí fue el principio, se dio un empujón a que el resto de mujeres luchen por sus derechos y busquen equidad. Exactamente. Bueno, como tú dices, a lo largo de la historia, el papel de la mujer, desde el punto tanto de vista político, social, económico, ha sido bastante invisibilizado. Pero, sin embargo, en el contexto actual, ¿cómo ves el papel de la mujer? Bueno, desde mi punto de vista veo que la mujer ha tomado un rol bastante protagónico. Tenemos en el Congreso también ya algunas asambleístas como Rivadeneira. Vemos ya más la participación de las mujeres. ¿Tú cómo ves en el contexto actual aquí? Bueno, no solo aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial también. Yo creo que la mujer es un ser humano de retos, ¿no? Yo creo que nuestros retos han cambiado durante la historia y en la actualidad desempeñamos varios papeles, ¿no? Como el de madre, esposa, el de profesional, ¿no? Que creo que esa es una de las cosas que nos mantiene en la lucha, ¿no? De equilibrar las cosas, porque somos quienes educamos, somos quienes incluso dirigimos ahora movimientos sociales, ¿ya? También me parece que somos ahora quienes damos un cambio distinto de la manera de ver el mundo, ¿no? Porque, o sea, sin desmerecer, los hombres también tuvieron su participación, ¿no? Pero yo creo que la mujer es más pasiva, más pasiva en el sentido de no rivalir, no llevar a un conflicto las cosas. Yo creo que más bien las mujeres tratamos de crear un poco de armonía, sí, o sea, no creemos que sea el conflicto la solución, si muchas veces es mejor dialogar. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar a Esto es de Eso con su tema Light It Up. Humanity, so play it up, our mankind, and light it up. come on, light it up, light it up, come on now, for the people to see. Lies and wise, and I'm not seeing demise, cause the future suits you looking up like a high rise. Now I'm breaking barriers and I'm trying to build, cause in a state of no stress I'm the best, and that's real. Come on, come on, my people. Empezamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Bueno, continuamos con nuestro tema del día de hoy, sobre el Día de la Mujer. Estamos hablando algo sobre la historia, Tati nos daba algo sobre unos datos de alrededor del mundo. Y bueno, como les decía, seguramente el día de hoy vemos... Bueno, en un contexto más contemporáneo vemos ya básicamente todas las mujeres de tu casa, sean hermanas, primas, abuelitas, votando, no sé, nos es normal ver a parlamentarios, jueces, no sé, ministros, profesores, médicos, abogados, mujeres. Pero esto no fue siempre así. La historia tiene un pasado muy oscuro en cuanto a lo que es el trato con la mujer. Pasándolo a segundo plano siempre, como era considerada simplemente en la antigüedad para procrear, cuidar los hijos, hacer las labores de la casa, sin ser consideradas para ninguna decisión dentro de la familia, ni tampoco para la sociedad civil. Es por eso que el día de hoy les decía que no es un día para felicitar, sino más bien para promover lo que son los derechos y ir pensando ciertas actitudes que todavía nos las tenemos arraigadas y que, bueno, esto viene ya desde la educación, desde la infancia, pero son cosas que tenemos que cambiar. Bueno, también es una fecha para evaluar las condiciones en que viven las mujeres en cada país, en cada estado, en cada municipio, en cada ciudad, y para exigir al Estado que cumpla con los compromisos internacionales de los derechos humanos de las mujeres, incluidos esto de, muy importante, los derechos sexuales y reproductivos. También para exigir que se rindan cuentas de los avances, logros, los retrocesos y sobre todo los retos con los que se enfrentan o enfrentamos como sociedad todos. Y también hay muchas, vamos, dentro de nuestro contexto social hay muchas madres solteras que son personajes que quedan, como decía Tati, en la sombra, pero son pilar fundamental de lo que es el hogar. Y bueno... Retomando con el tema de Tati, nos habías contado que tú tenías un movimiento político, bueno, justamente como habíamos dicho que la mujer en estas instancias también toma un rol fundamental, ¿no?, en la sociedad. Cuéntanos sobre tu movimiento político, Tati. Bueno, el movimiento nació en base a una investigación que yo hice, ¿no? Uh-huh. Como periodista, yo soy egresada de la carrera de comunicación social de la Universidad Salesiana, entonces yo me encontraba haciendo justamente un ejercicio de periodismo de investigación, ¿no? En ese ejercicio, bueno, yo decidí investigar sobre movimientos estudiantiles, sobre la situación de las federaciones de estudiantes, no solamente de la Salesiana, ¿no?, sino también de otras universidades. Justamente era en base a la creación de la CUP, de la Confederación de Estudiantes Universitarios. Entonces, en base a esta investigación, yo quería saber cuál era el origen de esta nueva confederación y todo. Entonces, tomé posta, ¿no? Yo creo que fue más bien una crítica a cómo estaba mi universidad en el tema político. Y también... en una reflexión de cómo somos, ¿no?, de cómo nos desenvolvemos en la sociedad como estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que fue más bien ese el inicio de formar algo, justamente después de pensar cómo funcionaría, cómo se organizarían las cosas. Yo tuve Después invité a Santiago Campos, que él también es cofundador de SER. Y juntos, bueno, ya fundamos el movimiento y ganamos después las elecciones de comunicación social. Después las Pamela Salazar, que es la presidenta de la asociación, y Marían, ellas ya ocuparon puestos más, más importantes dentro de la universidad, ¿no? Marían ahora es vicepresidenta de campus y no, presidenta de campus, vicepresidenta de sede, y Pamela Salazar ahora es representante en el Consejo Superior de la Universidad. Pero, sin embargo, nosotros también nos relacionamos con otras universidades. Hemos tenido una relación estrecha también con la Federación de la Católica, la FEUC. Entonces, juntamente hemos conversado, hemos debatido y hemos dirigido algunas acciones para nuestros compañeros, ¿no? Ya, con respecto a tu movimiento, ¿trabaja con proyectos vinculados hacia la mujer o están en otros ámbitos también? No, estamos en otros ámbitos. En la universidad habemos tantas mujeres como hombres, uh-huh. Entonces me parece que no es adecuado sesgar, no, uh-huh. Tampoco es eso, estamos hablando de equidad. Uh-huh. Entonces, sin embargo, no dejamos de lado ciertas fechas, ¿no? Ciertas cosas que sí se deben recordar, ciertos momentos que sí son necesarios, ¿no? Bueno, en fin, nosotros tenemos proyectos culturales. Ahora actualmente no trabajamos con la Asociación de Estudiantes en la Salesiana, trabajamos independientemente. Tenemos proyectos, ¿no?, de literatura, actualmente estamos trabajando en eso. Tenemos proyectos culturales, estamos planificando algunas otras acciones políticas y revisando cómo estamos según la Ley de Educación Superior y qué medidas podemos tomar, ¿no? Estamos justamente en ese debate. Y justamente tú que estás en el campo político, has estado dentro del campo político, dentro de, bueno, de tu universidad, como primer punto, como punto de partida, diría yo. ¿Cómo has visto el avance o la apertura que tienen las universidades a lo que es el conocimiento o más bien dicho, cómo se ha dado este proceso de cómo es de organizarse tanto hombres como mujeres dentro de una universidad? ¿Hay más apoyo de las mujeres, más apoyo de los hombres? Porque yo recuerdo que en mi facultad, cuando yo estuve en la central, había una tendencia elevada de mujeres por aula. O sea, supongamos, ¿qué te diré? De mi aula que éramos 30, 5 uh-huh. Éramos hombres, las demás eran mujeres, o sea, en el campo administrativo, claro. Dentro de la escuela de la facultad de administración. De las tres escuelas era una tendencia mayoritaria de lo que es mujeres en ese campo de la administración. Bueno, en la Salesiana hemos tenido, ¿no?, mujeres que han sido parte de las directivas, ¿no? Pero es la primera vez que llegan chicas a ser presidentas de campus, de sede, ¿no?, y a ocupar un puesto importante dentro del Consejo Superior, ¿no? Aparte de que me parece, no sé si es que me equivoque, porque no conozco la realidad de Guayaquil, de mi universidad, del campus de Guayaquil, de la sede de Guayaquil y de la sede de Cuenca, no estoy muy enterada de la realidad allá, pero aquí creo que sí fue un cambio, al menos en la carrera de comunicación social, al menos de que yo haya tomado la iniciativa de formar un movimiento, ¿no? Claro que fue difícil, porque como mujer, en un ámbito en la carrera en el que sí habían hombres enrolados en política y en todo, sí recibí amenazas. Entonces, sí había eso. Sí había eso, justamente yo me preparaba, ¿no?, para las elecciones, ¿no?, para formar todo esto, y justamente un amigo mío, un compañero mío de curso, se llevaba con mis con la lista contraria, con los chicos que formaban parte de la lista contraria. Y uno de ellos le había dicho que, le había preguntado sobre mí, y él le había dicho que sí, que yo estaba todo, es que estaba bien. Y este chico le había dicho, dile a tu amiga que tenga cuidado con lo que está haciendo. Entonces, aún así, exacto, aún así, en este siglo, todas las luchas que hemos llevado a cabo las mujeres, aún así tenemos este tipo de cosas. Y no simplemente fueron esa amenaza, ¿no? Sino también la concepción del resto de hombres que tal vez llegaron a tratar conmigo en algún momento, siempre decían, ten más cuidado, incluso mujeres, ten cuidado, puede pasar esto, ellos son así, asado, ¿no? O sea, entiendo que era... No tengo estereotipo de que porque eres mujer es un poco más delicada y no podrías afrontar ciertas situaciones. Exacto, exacto. Todavía hay esa tendencia. Entonces, yo creo que más bien fue la mentalidad de uno mismo de decir no. O sea, no por el hecho de ser mujer voy a estar diciendo, no, es que porque voy a tener cuidado, no me voy a meter en esas cosas. No, o sea, no hubo nada de eso. Incluso ya después, ya con Santiago, que ya entró también como cofundador de SER, ya formamos un equipo. Entonces esa es ya una muestra, ¿no?, de equidad, de que no solamente fui yo sola, sino que tuve un compañero, hombre, que no tuvo esa mentalidad sesgada y que me pudo acompañar y que fuimos los dos los que realizamos todas las acciones políticas pertinentes. Bueno, efectivamente. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa. Vamos a escuchar a Rima Roja en Venus con Black Mama en su canción Bendición de Ser Mujer, y seguido vamos a tener un poco de cuñas publicitarias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De fuego nada nos detiene, hoy somos más fuerte y bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuerte y bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual, es de la dosis total, que bendición de ser mujer. Hay muchos mal llamados hombrecitos por ahí que menosprecian tu fuerza, ilusos absurdos, olvida que durante 9 meses en un vientre femenino sintieron abrigo, refugio seguro. Llora la boca, se llenan diciendo yo soy el duro, levantando el puño, huecos acomplejados, pero bien paradas en la lucha, sin pretextos, sin excusas, levantamos bien las manos y con la paz hoy guerreamos, el hip hop nuestro instrumento, mi verso enlace perfecto a tiempo completo, exacto, melódico, armónico, rítmico, lógico, te deja atónito y te preguntas por qué, solo obsérvame, qué bendición es ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuerte, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuerte, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es de la dosis total, qué bendición es ser mujer. La violencia contra la mujer hay que parar, ninguna más se va a dejar extorsionar, mañana tenemos los derechos, somos más, cicatrices, golpes, basta de respetar, mujer tú vales más, el dinero vendrá, tú puedes trabajar, fuera la dependencia, el vil hombre que no respeta, sueña sin parar, nadie te trunque el camino, aférrate a mi Dios. Es la palabra. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuerte, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuerte, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es de la dosis total, que bendición es ser mujer. Es fácil parir porque ignorante que es la gente, nosotras llevamos por 9 meses un vivo en nuestro vientre, combatiendo obstáculos y adversidades, rompiendo barreras. Black Mama represent frente a todos estos patanes. Rima Roja represent, Perú represent, ole y al ser. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuerte, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuerte, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es de la dosis total, que bendición es ser mujer. Yeah.

También como una destacada también de la historia ecuatoriana, tenemos a Dolores Cacuango, bueno, también su compañera de lucha, Tránsito Amaguaña, quienes lucharon principalmente por lo que es la educación de, bueno, de los que se consideran indígenas, un combate de equidad, pues también desde el punto de vista de los indígenas se sentían bastante reprimidos por parte de no solo del Estado, sino también de quienes se consideran mestizos. Una gran destacada. Bueno, también Tati, ¿tú tienes algún personaje con quien te caracterices o es tu símbolo? Manuela Sainz. Sí, me parece que ella es un personaje muy importante, ¿no?, en la historia, aparte de que también ha sido la sombra de Libertador en ciertas réplicas de la historia. Sí, porque en la escuelita siempre me decían, ah, Libertadora de Libertador, pero ahí quedaba, exacto. Entonces, no, me parece que ella es justamente la mujer que se puso el uniforme literalmente y se puso a guerrear, ¿no? No fue solamente con ideas ni con apoyo, no era la secretaria de Simón Bolívar, sino que se puso ella el uniforme y se puso a estrategias en la guerra, sí, o sea, no era simplemente una mujer como ahora creemos que fueron, ¿no?, sino que me parece que ella personifica esa fuerza de carácter y aparte fue quien le mantuvo vivo a Bolívar, al fin y al cabo. Mantuvo viva la revolución, mantuvo viva la independencia. La idea de independencia. Uh-huh. Bueno, otro de los aspectos en que se manifiesta la lucha es el arte. Uh-huh. Bueno, y también una pintora que a mí también me daba mucho la atención es Frida Kahlo. Bueno, ella expresaba también esto a través de su pintura. Muy controversial la señora también, ¿no? Estaba casada con el muralista Diego Rivero. Tuvo una marcada y controversial vida matrimonial, sobre todo por los engaños que tenía por parte de su esposo y su bisexualidad. Algunos llegaron a decir que las amantes de Diego se sentían mejor con Frida. Sí, ajá. Dicen que ella, o sea, incluso ella hizo también, le devolvió, digamos, ese sentimiento de haberse sentido traicionada e hizo lo mismo, ¿no? Le traicionó con Trotsky. Y para él fue tenaz que haya ocurrido eso porque los cuando dos compartían. Se exilió en México. Sí, las dos compartían la misma ideología comunista y de pronto ella también resultó con un amante y a él le dolió mucho, ¿no? Esa también es una parte de la que yo quería hablar sobre la masculinidad. Le dio justo en el orgullo masculino de lo que tanto hablamos. Sí, en una época donde los dogmas religiosos fueron muy fuertes. Ajá. Claro que ahora también, ¿no? Y justamente estábamos hablando fuera de la cabina sobre que yo también estuve en un colegio de monjas religioso, pero también tuve la oportunidad de compartir con hombres durante mi época de escuela. Entonces, yo creo que esos dogmas religiosos y la iglesia en sí ha cometido muchos errores, ¿no? Y ha tenido páginas en la historia muy negras como el martirio de las brujas, que se casaba, en pocas palabras, a mujeres acusándolas de brujas. Entonces, yo creo que es muy, muy valorado este tipo de mujeres porque lucharon en una época en la que los dogmas eran muy fortísimos, ¿no? Eran complicados de rebelarse a eso, ¿no? Igual que Manuela Sáenz en su época y Frida también en un ámbito político y artístico, ¿no? Claro. Y yéndonos a España también en la década de los 80, hay un grupo juvenil que se llamaban Las Vulpes, que eran jóvenes de 17, 19 años. Sobre todo hicieron polémica con sus letras por feministas, hablaban del hombre que también podría ser objeto de un objeto sexual como lo hacían la publicidad con las mujeres, y era muy marcado en ese entonces las campañas publicitarias de las mujeres en promocionar lo que son tabacos. Incluso electrodomésticos, ajá, lo que sea. Pero lo más marcado era la típica claro. chica sensual con su bikini en la playa fumándose, no sé, una marca X. Uh-huh. Ajá, y entonces ellas fueron muy, muy directas en este tema. diciendo que por qué el hombre no podía ser también un objeto sexual de la publicidad. También predicaban sobre todo el erotismo en sus letras y la bisexualidad. Yo creo que eso también es un tema importante, la sexualidad de la mujer. Ajá. Como el año anterior también fue lo que es el maltrato y el feminicidio. Sí, yo creo que... Sí, es importante. Creo que vamos a irnos al siguiente segmento, o continuamos... Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Estamos hablando también de lo que es la lucha mediante el arte. Y hay otro grupo colombiano que también se llama Las Policarpas y sus Viciosas, sobre todo cogiendo la imagen de Policarpa, que fue un símbolo de la lucha contra la liberación de la colonia en ese entonces. Ella fue asesinada por su pareja. Sí, fue un feminicidio. Entonces ellas tomaron este símbolo y sus letras basan sobre todo en temas sociales, sexuales y sobre todo anárquicos. Entonces vamos a escuchar algo de Las Policarpas y sus Viciosas con su tema Libertad. Bueno, seguimos con el especial del Día de la Mujer. Estamos hablando sobre personajes que habían marcado, o han marcado, mejor dicho, esta igualdad de género a través de los años. En nuestro país estamos hablando de Matilde Prócer. Y también vamos a hablar algo sobre ciertas costumbres que, como les decía, no se han perdido, ¿no? El famoso piropo que me decía una amiga, yo no sé qué sacan con eso, porque efectivamente hay... No les van a parar bola, o sea, no les van a piropear con algo insultante y enseguida ellas van a coger y se van a subir al bus, o se van a sentar en sus piernas, o le van a pedir el teléfono para la cita, ¿no? Entonces también, yo creo que también hay estereotipos, ¿no? O sea, tú eres mujercita y tienes que vestirte con esto, porque si no, vas a parecer marimacho. O sea, hay ciertos, chuta, ¿qué les diré? Ciertas todavía prácticas que todavía son de las cavernas, como quien diríamos. Sí. Bueno, en ese aspecto yo creo que sí es importante, ¿no? Ver el lado de la masculinidad del hombre, ¿no? Yo creo que se dan este tipo de cosas debido a su inseguridad. El hombre tiene una naturaleza insegura, ¿ya? Por eso es que sucede que cuando llega una mujer, ¿no?, digamos en el ámbito político, ¿ya?, el hombre la mira como su competencia, como alguien a la que hay que ridiculizar o hay que, en pocas, vencer, ¿no? Es una amenaza, o sea, para un hombre muchas veces no es una compañera, no lo ve como una compañera, sino la ve como una rival, ¿no? Entonces, hemos visto muchos ejemplos en la actualidad de eso, ¿no? Entonces, yo creo que es ese lado de sentirse hombre. Yo creo que la violencia de género no se da solamente de un hombre hacia una mujer, sino la violencia de género también se replica en el hombre hacia sí mismo, ¿no? En el compararse a otro hombre, en el ver las diferencias que tiene, ¿no? Las preferencias que tiene la mujer, porque al final siempre el hombre se evalúa en base a cómo la mujer lo ve. Si vemos en el ámbito sexual, que es una parte muy sensible en la masculinidad, es que en realidad los hombres satisfacen a las mujeres, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque nosotras somos las que tenemos un orgasmo más largo, nosotras somos las que mantenemos una excitación más larga, ¿no? En pocas palabras, ustedes son los que nos satisfacen a nosotras. Entonces, en ese aspecto siempre hay una competencia en el que yo la voy a satisfacer más. Yo soy el mega macho que voy a estar con una y con otra porque no me satisface. O sea, no, yo es más hombre el que tiene más mujeres. Y no es así. Más bien, es más hombre el que se da cuenta de quién es, se valora a sí mismo, es seguro de lo que es y se dedica a una mujer en cuerpo y alma. O sea, no es muy distinto el amor como lo vemos en Disney a no. Como es en realidad, ¿no? En realidad hay que tomar en cuenta de que somos seres humanos, tanto hombres como mujeres, no es que somos perfectos, pero puede ser que nuestras diferencias no sean tan tensas, no sean así, sino que se puedan complementar los defectos y las virtudes, ¿no? Entonces yo creo que ese es el ámbito en el que se debe empezar a cambiar, desde la mentalidad del hombre en sí, de verse a sí mismo, de verse entre iguales, o sea, entre hombres, y también verse en un mundo mixto con mujeres. Entonces creo que más bien deben darse cuenta que sí, somos distintos, hombres y mujeres, pero por algo somos distintos, porque nos equilibramos. Claro, justamente lo que tú acabas de decir, lo que, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Creo que lo que más se debe buscar es la equidad de género, más no lo que, bueno, anteriormente he escuchado también otros discursos que dicen la igualdad, ¿no? Lo que se busca es la equidad, porque somos seres humanos, pero tenemos, como tú me mencionaste, tenemos distintas perspectivas. Tú tienes, tú como mujer, también tienes, ¿cómo te podría decir? Bueno, desde el punto de vista de la psicología también nos dicen que, no sé si, bueno, sí está comprobado, son más sentimentales también, ¿no? En cambio, el hombre dice que es más lógico. Entonces, desde ese punto de vista también es el complemento en que se crea tanto entre el hombre con la mujer. Y más no buscar la igualdad, sino la equidad entre todos los seres humanos, ¿no? Bueno, y aparte de eso también, creo que eso sí tenemos de nosotros como hombres también, tratar de buscar la forma de ser seguros con nosotros mismos. Eso te doy totalmente la razón a ti, Tati, lo que dices que algunos hombres somos inseguros, que somos competitivos. Sí, justamente eso es lo que debemos buscar, ¿no? Tratar de ser seres humanos no competitivos. ¿Y qué ha generado esa competencia? Yo creo que ha generado esa competencia los estereotipos que se te vienen implantando, tanto desde los medios de comunicación, también se te vienen implantando de las películas, series, entonces tu familia y la escuela. Exacto. Es justamente lo que estaba yo hablando en mi colegio, ¿no?, de monjas. es el dogmatismo total, ¿no? Las mujeres tenemos que siempre tenemos un objetivo, una mujer ejemplar que es María. Siempre. O sea, ya empezando por ahí, ya estamos con la mirada hacia María. María, ¿quién era? Pura casta, que dijo sí a Dios, ¿no? Entregada a su familia, a su esposo. Pero María, luego, o sea, no me parece que se debe coartar así tanto, ¿no? La mujer también tiene opinión, porque si vemos un detalle que no muchas veces juzgamos, pero es importante, Dios preguntó a María, hizo una pregunta y ella dio una respuesta, ¿no? Muchas veces la opinión de la mujer en todos estos pasajes de la historia no se le ha preguntado muchas veces, se ha anulado su opinión. Ya, entonces yo creo que ese es un punto importante, aparte de que en la escuela nos enseñan a hacer eso. Esposas ejemplares. Igual en las casas, lo que tú dijiste, ¿no? Ponte tus padres, dice, ¿tú por qué estás jugando fútbol? También se ven casos en que dice, cuando estás con muchos hombres que dicen, no, te ponen en términos de marimacha, todas esas cosas son cuestiones también ya de educación, bueno, desde el punto de vista de la escuela y después posteriormente también con los estereotipos que te van metiendo los medios de comunicación. Es algo fuerte que se debe luchar, es un proceso también que empieza ya desde uno que va tomando conciencia en esto, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a escuchar algo de Arena Puello. Ella, bueno, también fue una madre soltera, inmigrante en España. Es sobre todo sobresalió en un mundo de cantantes de hombres dentro del género del hip hop. Ella, al ser reconocida, plasmó sus canciones en la realidad de la sociedad que le tocó vivir, o sea, cómo se enfrentó a tanto hombre, o sea, irrumpir en ese ámbito. Por eso sus temas son de alto contenido social. Habla sobre el machismo, una fuerte crítica a la sumisión de la mujer en el rol de la pareja y en el matrimonio. También aborda lo que es un tema muy fuerte en España, como es la migración y la discriminación de que son objeto las personas. Bueno, en sus palabras menciona que la vida es una lucha y que hay que seguir para adelante sin crítica, sin juzgar y destacando entre los demás. Entonces vamos a escuchar algo de Ari con su tema No hay héroes. Diferente a los demás, tus ojos miran alrededor, y eso que dices que este mundo es un pañuelo, ¿no has visto alguna vez a nadie acreditar en este puto suelo? Donde yo piso tus pistas, me da la risa, ¿cómo pueden haberte convencido tan deprisa? Si te eres el dinero, gustan al planeta entero, unos con tanto y otros con tan poco, fíjate que injusto es todo, piensa y te lamentas, pues que te jodas, mira lo que te digo, pero no te ofendas, tan solo quiero que tomes tus propias riendas, y que tu vida de la vida de otro no dependa, no confundas. No es lo mismo narcisismo que confiar en uno mismo. Tu creencia sí se suma con el idealismo, creyendo en algo que nunca has visto ni comprobado con tus manos. Luchas por no ser pájaro enjaulado, porque qué política combate fuerte contra el hambre. Que el líder logrará que este planeta se salve. Dar y no recibir, así es como lo llamo. El loco fanatismo no te lleva a ningún lado. Y el papá ni Cristo ni la Virgen del Rocío. Todo aquello que consigo es puro mérito mío, así que me lo suda. Toda su gloria y toda su fortuna. Tan solo sé que de heroína solo tengo una, yo nada más que yo. Pues ya ves, aquí estoy, sin envidias ni avaricias, orgullosa de lo que soy. A la mierda con los héroes fuera de serie, con heroínas que destruyen con lujosas vidas. Dime, ¿dónde están cuando me encuentro sola? ¿Dónde están cuando las cosas no funcionan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? Dime, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo no los veo. ¿Dónde están? Yo no les creo. No todo aquello que reluce siempre debe ser oro. No ofrezcas la cabeza por la plata que cagó el moro. Pues el tesoro que buscas está bien escondido, y algunos del mundo a descubrirlo te asigo. Aquel que crees que es alguien resulta no ser nadie. Pues sigue buscando y quédate con los detalles. Tienes un héroe, un auténtico, único, que cuida cada día de ti sin ningún pánico. Date rápido, no sientes sus latidos. No busques otro superman, que tuyo va contigo. En la calle, en el trabajo. Llegando al final del programa de Contagio Universal, le agradecemos mucho a Tati, que nos tiene algo que decir. ¿Sí? Ya. Bueno, yo les quería decir una frase muy importante que me pareció muy interesante. Espérenme un ratito. Ya, dice, no eres la talla de tu sostén, ni eres la anchura de tu cintura. No eres el color de tu pelo, el color de tu piel o el color de tu lápiz de labios. No te defines por la cantidad de atención que obtienes de los hombres o de las mujeres. No eres la foto de perfil que tienes, ni los me gusta que puedes obtener. No eres ese diminuto vestido rojo, ni la polera que muestra tu ombligo. No eres el piercing ni el aro que puedes tener. Eres las cosas con las que ríes y las palabras que dices. Eres los sentimientos y los pensamientos que tienes. Eres hermosa no por la forma de tu cuerpo, sino por la calidad de persona que eres. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Tati, por acompañarnos. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Milo y les esperamos la próxima semana. Estuvo con ustedes también Jonathan H. Me despido hasta la próxima semana. Que pase muy bien y que siga ese sentido de lucha a las mujeres.